Agustín Sigal es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigador del CONICET de la República Argentina. Aquí le damos los buenos días. ¿Cómo está, Agustín? Muchas gracias por la comunicación. Hola Darío, buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, Agustín, adelantaba un poquito, leí una nota que se publicó en Página 12 el fin de semana sobre, bueno, esta situación que se está dando obviamente en Jujuy, una represión que ya es atroz, ¿no?, sobre la comunidad originaria. Pero ¿qué nos puedes decir sobre la raíz de toda esta problemática, sobre esta situación del litio, Estados Unidos con un interés muy, muy grande, muy especial? ¿Qué nos puede adelantar como para ir introduciendo la nota? Mira, el viernes hubo un panel de transición energética organizado por ADIUC, que es el gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, y ahí comento un poco, digamos, cómo planteé yo el problema en relación a que esto no es un conflicto aislado, claramente, pero no solo no es un conflicto aislado en Argentina, sino en el mundo. Hay un trabajo interesante de unos investigadores de Sudáfrica, Indonesia, Australia y Brasil el año pasado que explican claramente que todos los minerales y metales de transición, lo que se llama minerales críticos, minerales y metales de para la transición energética, hacen un mapeo y se intersecan con el 70% con territorios de comunidades de pueblos originarios y comunidades campesinas, y de ese 70%, el 65% entra en zonas con graves problemas de permisos, consultas y consentimiento. Es decir que claramente esto no es un conflicto aislado, está pasando en todo el mundo, y la transición energética corporativa, que se llama, digamos, que se plantea desde el norte global, básicamente, bueno, tiene que ver con el neoextractivismo, con la apropiación de territorio, con la desposesión de poblaciones, con una deuda ecológica que son los países como Estados Unidos que más producen emisiones de gases de efecto invernadero y que más generan huella ecológica en el planeta, ¿no? Agustín, ¿cuánto? Sí. No, en particular Estados Unidos es llamativo porque los dos países, ¿sabes cuáles son los dos países en el mundo que más producen huella ecológica? Estados Unidos y Australia, que son los dos países que tienen empresas, las empresas más importantes de extracción de litio en Argentina, en Jujuy y Catamarca. Totalmente. Justamente te quería preguntar un poco eso. ¿Cuánto nos debemos preocupar en lo inmediato, en futuro cercano, en futuro lejano, sobre la intervención ya, o si ya está esa intervención lisa y llana de los Estados Unidos, de los distintos países ahí en el norte de nuestro país? Bueno, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, ya ha hecho sus declaraciones, sus intenciones ahí sobre el litio de no solamente de Argentina, de Bolivia y de Chile. ¿Cuánto más se puede recrudecer esta situación ahí? También hay que decir que hay, por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza lo conocemos muy bien, uno de los empresarios que más porción de explotación de litio tiene ahí en el norte, José Luis Manzano, ¿no?, que tiene 243.000 hectáreas, ¿no? Obviamente Manzano ya no se puede decir que es nacional, ¿no?, sino que una mirada bien transnacional. No, mira, yo creo que ya están, lamentablemente hay una arraigambre y un andamiaje que viene de hace muchos años, por la ley por las regulaciones de minería en nuestro país, que no se han desandado, y intereses también de actores locales. Hablaba con un amigo, mira, creo que podemos hacer una charla más coloquial, ¿no? Si se puede. Me parece interesante lo que plantea. Yo creo que Argentina Es como, le decía un amigo, claramente somos como el país de Messi y Maradona, ¿no? De grandes potencialidades individuales, de grandes capacidades técnicas, tecnológicas, científicas, y políticas también a nivel individual. Pero que en nuestra inteligencia colectiva tenemos una mente muy colonizada, lamentablemente. Solo cuando jugamos en equipo podemos hacer grandes cosas. Y ahí es cuando digo, lo de la minería es paradigmático, porque hace 30 años que tenemos estas regulaciones mineras que generan fragmentación del lado público, ¿no? Es decir, se propicia el avance de grandes corporaciones con esta forma de hacer. O sea, ni siquiera Chile, que es un laboratorio neoliberal, si se quiere, en relación a lo que es extracción minera, tiene más capacidad de negociación porque está centralizado en el Estado nacional. Entonces, hasta ellos tienen, digamos, más posibilidad de negociar, obviamente con un modelo claramente neoliberal, pero acá. Me parece que hace tiempo que ya están, digamos, los intereses de potencias extranjeras en la extracción. Hay 38 proyectos, tres en producción, los otros en estado de preproducción. Y esos tres, y para que te des una idea de que esto recién empieza, ahí tenés el número, digamos, menos del 10% de los proyectos de extracción de litio están en marcha. Digamos, están funcionando y extrayendo y exportando. Y esos son de Estados Unidos, de Australia, es decir, de empresas de Estados Unidos, Australia, Canadá y China. Junto con las automotrices, es decir, que son ofertantes y demandantes, los mismos que compran, se venden a ellos mismos. Yo, por ejemplo, estoy un poco contento en relación a la producción de baterías de ion litio que se anunció para septiembre de Unilever, que es la planta de baterías de producción de fabricación de baterías de ion litio junto con la Universidad de La Plata, DITEC, que anunció con un poco con bombo y platillos que hay un convenio con Catamarca para comprarle el litio a Catamarca. Pero en realidad se lo compremos al IDEM. No se lo compremos a Catamarca, se lo compremos a la empresa de Estados Unidos que. Como vos mencionaste, hace unos meses estaba sentada con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que sin escrúpulos ya dicen que vienen por nuestro litio. Es decir, mira, el caso del hidrógeno verde también es paradigmático en el sur, y yo tengo la hipótesis, obviamente hay que investigar y hay que trabajar seriamente con responsabilidad en esto, pero yo tengo la hipótesis de que la reforma inconstitucional de Jujuy, se la dio en la mano la empresa y actores extranjeros de Estados Unidos principalmente. Como así, el primer borrador de hidrógeno, digamos, lo escribe Fortescue en Río Negro y se lo dan en la mano al gobierno de Río Negro y lo votan por unanimidad. Y por suerte, digamos, creo que hay como cierto freno en la redacción, luego en el proyecto de ley de hidrógeno verde, rosa y azul de NAS, por parte de Nación. Es decir, si no toma cartas en el asunto Nación, y la verdad es que estos intereses y estos actores extranjeros que no les interesa a nuestra gente, el cuidado de nuestro ambiente, van a seguir avanzando. Qué tema que tocaste, Agustín, porque con esta cuestión de hidrógeno verde, también lo conozco muy de cerca, conozco muy de cerca también la historia de Ipasan, ¿no? Una productora de acero, de pellet, que era muy importante para el autoabastecimiento a nivel mundial, ¿no? Y fueron las políticas internacionales, en definitiva, a través de dictadura, quienes terminaron cerrando, ¿no? Y se sigue observando eso, que solamente somos. Desde la economía primaria, ¿no? Productora de la economía primaria, que ni siquiera es nuestra, como vos decías, ¿no? Ni siquiera el litio que vamos a comprar para la batería que vamos a desarrollar, De nuestra. nuestra, son nuestros, en definitiva. Sí. Hace un tiempito charlábamos con Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, bueno, ha tenido su gran historia en relación a la economía. Y él planteaba, bueno, la idea de una empresa binacional. Imagínate lo que se podría hacer, ¿no? Con el triángulo del litio. Planteaba justamente en manos del Estado los recursos estratégicos. Pero bueno, hay unas garras ahí que se ve muy difícil, ¿no? Se ve muy, ¿cuán difícil lo ves vos con estos gobiernos que se vienen, que se avisan? No, mira, creo que hay un, o sea, hay un problema en relación a la lentitud del Estado. En algunas políticas creo que hay buenas intenciones, pero son, no alcanzan claramente esas buenas intenciones porque los tiempos acelerados que se viven requieren mayor voluntad y mayor eficiencia en las políticas. Digo esto porque a veces se usa, no, estamos haciendo cosas, pero el Estado es lento. Bueno, para probar una reforma anticonstitucional que avasalla y vulnera los derechos, no es lento el Estado, ¿no? Rapidísimo. Es decir, es lento para algunas cosas. Entonces me parece que esa excusa de que los tiempos del Estado son lentos ya no va más, no puede ir más esa excusa. Ya esa excusa yo no me la creo porque ahí es donde me parece que si no, ese dejar hacer o no hacer también es una forma de hacer política. Entonces me parece que es hora de acelerar la marcha, es hora de acelerar la marcha. El Estado tiene que tener más fortaleza, más intervención, mayor control, mayor escucha en relación a lo que dice el pueblo del territorio, porque básicamente las políticas públicas tienen que servir para la gente y para nuestro territorio y para nuestra soberanía, no para, digamos, algunos actores y algunos actores que están ligados a esas corporaciones. Es decir, es un momento, yo creo que es un momento bisagra, tanto para la humanidad como para la Argentina, ¿no? Totalmente. Creo que, digamos, hay una crisis de oportunidad y el gobierno que venga tiene que eso, resolver en primer lugar, digamos, la cuestión de la deuda para lograr mayor soberanía y acelerar los procesos de nacionalización. Digo, hoy ya, ¿qué estamos esperando para establecer al litio como recurso estratégico? Eso yo me Claro. lo pregunto hace años ya. Y te traslado la pregunta nuevamente, porque lo nacionaliza México, nacionaliza Bolivia, Chile. ¿Cuán distintas son las condiciones políticas, sociales, económicas de esos países que no se produce acá, no se puede hacer acá, no se puede nacionalizar acá? Digamos, ¿cuánto distinto en presiones internacionales, en la mirada de Estados Unidos sobre recursos? ¿Cuán distintos son esos países, no? Que lo pudieron hacer y No, acá no. creo que acá, o sea, la diferencia es el peronismo también y la experiencia de organización sindical, de organizaciones comunitarias, porque que esté nacionalizado en Chile y hoy, digamos, también hay todo un problema en Chile con la constituyente, es decir, no es que tampoco la tienen fácil, ¿no? Pero no sé hasta qué punto a las empresas mineras le cambia, le mueve el perímetro que esté nacionalizado o no en Chile. Porque si el modelo es el mismo, Claro. y pueden negociar con, de, Si como el vienen Estado es negociando en neoliberal y relación está, a la claro, nacional, si en el Estado está Macri, es como. es lo mismo. Claro. Claro, exacto. O sea, si el litio es más, digamos, en relación a todo lo que es esta transición energética corporativa, esta economía verde por parte de los países centrales, basándose solo en la descarbonización, sin pensar en toda la huella ecológica en relación al agua, al territorio, es decir, solo resolviendo, solo con la retórica del dióxido de carbono, digamos. Que es cierta, que es real, pero que no es unidimensional el problema. El cambio climático es un problema integral, global. Durante el gobierno de Macri, con esta lluvia de inversiones que proponían, eran todos instrumentos financieros, en donde también, digamos, hicieron pie empresas ligadas a energía que vienen del negocio de los combustibles fósiles y van virando, no lentamente, rápidamente, hacia la energía renovable y hacia nuevos vectores energéticos. No le interesa la matriz productiva, la cadena de valor. Entonces, me parece que la cuestión de que en Argentina tuvimos gobiernos de defensa de lo nacional, lo popular, con una visión participativa hasta cierto punto, también eso lo ven y entonces les conviene seguir con el andamiaje de los recursos en manos de las provincias y negociar directamente con las provincias, que es como que acá hay que hacer un desagregado, es decir, el triángulo de litio en realidad no es Bolivia, Chile, Argentina, sino que ahora ya tenemos Bolivia, Chile, Jujuy, Catamarca, Salta, ya las provincias ya van a tener distintas estrategias. ¿Se entiende? Ahora entra San Juan, bueno, ustedes también, digamos, ahí en Mendoza. Hay, me parece, una visión de afuera de que Argentina, si nos dejaran y si quisiéramos y tuviésemos la voluntad y la organización, podríamos ser una potencia realmente, ¿no? Pero bueno. Me parece, sí. No, quería ir a la más, una pregunta sobre lo internacional. Hubo un cierto discurso como que China y Estados Unidos están, así para decirlo coloquialmente, se están peleando para ver quién negocia con Argentina, ¿no? Esto es tan así, digamos, están de esta manera, se están peleando por nosotros, entre Sí. China y Estados Unidos, ¿es así? Sí, claramente. Yo creo que hay muchas señales de que eso está ocurriendo, de que están disputando también nuestro territorio en función de los intereses de esta transición energética que se está viviendo, porque no solo, digamos, en términos de recursos naturales, sino en términos geopolíticos, Argentina ocupa un lugar fundamental. Yo veía si vos ves el mapa, vos tenés como el cono sur es Australia, Sudáfrica. Si vos tenés Australia, Sudáfrica, Argentina, digo, no por nada, las Malvinas, ¿no? No la alargan en absoluto por una base de la OTAN, claramente, ¿no? Es Claro, me un parece punto que estratégico. geopolíticamente es estratégica. La Argentina es estratégica a nivel geopolítico, eso lo tenemos que entender. Y bueno, lo del radar en Tierra del Fuego, También. lo que comentabas vos de la jefa del Comando Sur, hablando en relación a los acuerdos de cooperación con China, en materia nuclear, pero también en materia de recursos, de litio, de petróleo, de los recursos de combustibles no convencionales, de gas y petróleo en Vaca Muerta. Es decir, sí, me parece que esta segunda Guerra Fría, digo yo, que estamos viviendo, es una suerte de segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Está también, de alguna manera, desatándose, digamos, nuestro territorio, sí. Agustín, algo que te gustaría agregar que sea importante que conozcamos, que charlemos y agradecerte por el tiempo. No, me parece que una de las vías, además de, digo, porque también uno es un poco, digamos, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Si no, nos quedamos con un diagnóstico de un mundo que de alguna manera el norte global nos lleva al abismo y si no lo entendemos así, también nos sumamos a esas propuestas que echan más leña al fuego, literalmente, por el calentamiento global, digo, me parece que tenemos las capacidades científicas, tecnológicas, también políticas, no nos tenemos que dejar vencer ni tirar abajo por la falta de contenido del discurso público, ¿no? Es decir, es lamentable también las discusiones que se dan en relación a las internas y cuando tenemos que discutir los problemas de la gente, y los problemas de la gente son estos. Claro, Los problemas de la gente exactamente. son los de los recursos, hablamos de gas natural, hablamos de agua y hay un montón de compatriotas que no tienen acceso hoy, entonces me parece que tenemos que empezar a discutir eso y sí creo que, digamos, hay que hacer propuestas realistas, porque ante este diagnóstico, que a veces yo comparto con mucha gente de las ciencias sociales ligada a la problemática energética, a veces las propuestas hacemos un poco de agua en las propuestas, y creo que tenemos que ser amplios y diversos, plurales en esas propuestas, porque creo que la energía nuclear, el gas natural, tienen que ser en Argentina elemento de transición, pero tenemos que caminar hacia un modelo más descentralizado, donde se generen proyectos de generación distribuida comunitaria, con las cooperativas, con la ciudadanía participando activamente en esos proyectos. Yo pensaba en IMSA, ¿no? Ahí ustedes en Mendoza, que hace en el 2021 se nacionalizó, digamos, a gran escala. Yo no creo que sea la solución los proyectos de gran escala, pero sí tienen que ser de algún modo, digamos, aportar a esta transición soberana, ¿no? Y pensar en que la solución también está ligada a lo micro, qué sé yo, en el corte del 2016, un pueblo de Córdoba Ticino, por el autoabastecimiento en base de generación distribuida con energía solar, no sufrió las consecuencias. Y eso creo que se va a ir agravando a medida que pase el tiempo, y esas experiencias en lo micro, cooperativistas, comunitarias, solidarias, también van a ser, creo, las que empiecen a crecer, porque si no, digamos, es mentira que estamos todos en el mismo barco. Ahí se pueden construir muchos mundos posibles Totalmente en este mundo. otras salidas son posibles, claramente, ¿no? Agustín, bueno, un gustazo poder entablar esta comunicación. Espero que sea la primera de muchas. Seguramente te molestaremos porque es un tema más que central en nuestra vida, ¿no? Como pueblo, y claramente está tan alejado en estos momentos electorales de propuesta, de ver cómo se encaminan estos temas, cómo se van a tratar o cómo lo van a tratar, o básicamente lo esconden, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son las intenciones, ¿no? De estos sectores. Así que, bueno, agradecerte. Gracias a vos, Darío. Bueno, un A abrazo. disposición cuando quieras. Un abrazo grande. Chau, chau. Ande muy bien. Bueno, entablamos comunicación con Agustín Sigal.